Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Este podcast, este episodio, no sé si lo voy a poner en público, sinceramente, porque me preocupan muchas cosas de la deriva totalitaria en la que estamos viviendo. Pero antes que nada voy a decir algo que es obvio. Yo creo en la libertad. Creo en el derecho de cada uno a pensar diferente y a vivir de acuerdo a su conciencia. Creo que la libertad de el que no piensa como yo es la misma libertad que yo tengo. Y creo que es un peligroso totalitarismo decir que hay que respetar a todos, pero que hay gente que por pensar diferente no tienen cabida en este mundo ni en esta sociedad. Por ejemplo, cuando en Andalucía ganó Ciudadanos y el PP y estaba Vox por ahí y salió un señor Pablo Iglesias muy serio diciendo alerta antifascista y diciendo que la ultraderecha ha ganado y qué tal. Y lo que están diciendo es, mira, esto es una democracia, pero en esta democracia no tiene lugar la ultraderecha. ¿Y quién es la ultraderecha? Los que yo decido que son ultraderecha. Soy yo el que decide. Con lo cual lo que están diciendo es, en esta democracia cabe quien yo digo. Y quien yo digo que no cabe, no tiene lugar aquí. Porque son la ultraderecha. Por supuesto, la ultraderecha son los que no piensan como tú, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos construyendo los cimientos de una sociedad hecha por adolescentes, creados por sus madres y criados por madres que nunca le dijeron, niño, si el profesor dice que eres un vago, eres un vago. O niño, si el vecino dice que pegas portazos y molestas, es que molestas. Jovencitos que han sido criados por madres sobreprotectoras y que son incapaces de coexistir con gente que piensa diferente. Son muy sensibles y son muy intolerantes. Y simplemente, si dicen, es que lo que tú piensas me ofende, pues entonces ya tú ya no tienes derecho a opinar. No tienes derecho a pensar diferente, porque si te ofende, oye, el derecho del otro a sentirse ofendido es superior a tu derecho a opinar. Y así estamos creando una sociedad hecha por políticos, por supuesto políticos, que son los peores políticos que hemos tenido nunca. Políticos que llegaron al poder sacándole partido a la guerra civil, a una guerra civil que ya no existe, y a un enfrentamiento entre españoles. Que si no existía, pues lo inventaron, lo reinventaron el enfrentamiento y volvieron a desenterrar una guerra civil para sacar partido. En vez de mirar al futuro, claro. Y ojo, que yo estoy de acuerdo que si hay que restaurar la dignidad de las víctimas y lo que se pueda solucionar de las injusticias de la dictadura, si está en las manos de la democracia hacerlo, se hace. Como la guerra civil ya cada vez creo que es un timo que no le funciona a ciertos políticos, pues han sacado nuevas formas de divide y vencerás, porque digamos que el truco del político incompetente es dividir al electorado y decir, esos son tus enemigos, yo estoy contigo. Una forma interesante de dividir a los votantes, en este caso de dividir a los españoles, que somos los que votamos en las elecciones, es decir, es enfrentar a hombres con mujeres. Enfrentarlos. Es obvio que hay violencia de hombres hacia mujeres. Y eso hay que reconocerlo. Pero lo que no se puede hacer es luchar por una causa buena con injusticia. Por ejemplo, silenciando a los hombres que son víctimas, o silenciando las denuncias falsas, o ignorando que existen mujeres que no son buenas personas. Esto puede parecer algo raro, ¿no? A lo mejor incluso me acusan de machista, pero señores, hay mujeres que no son buenas, son malas personas y están dispuestas a hacer denuncias falsas con el objetivo de salirse con la suya, y existen. Pero no hay que silenciarlas. Lo que pasa es que en este feminismo partidista y politizado se silencian cuando una mujer causa daño a niños, por ejemplo, igual que hay hombres que para hacerle daño a su pareja hacen daño a los niños, también hay mujeres que hacen lo mismo. Para hacer daño a su pareja, castigan o lo pagan con los niños. Es una vergüenza. No podemos tolerarlo. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que hay una parte de mí que dice, nos lo merecemos. Nos merecemos esta casta política. Que algunos estarán pensando, Converso, estás hablando de Irene Montero, sí, entre otros. Que entre otras cosas han pasado de tener un patrimonio de 6, 7, 8 mil euros a tener un patrimonio de 600 mil euros. Y es que, amigos, al final parece ser que se trata de dinero, poder y de vivir una vida donde se trabaja poco. Porque, decidme una cosa, ¿cuánto trabaja Irene Montero? O te lo pregunto de otra manera, ¿quién trabaja más, tú que me estás escuchando o Irene Montero? En el caso de que tengas un empleo, no estés en el paro. Pero a lo mejor tu trabajo es buscar trabajo, con lo cual, incluso a lo mejor estando en el paro, trabajas más que Irene Montero. Esta señora, como los políticos del PP, y es que no les quito mérito, están ahí para perpetuar un sistema de altos impuestos que te empobrece, para ellos vivir multiplicando su patrimonio en pocos años, pasar de tener 4 duros a tener una fortuna que ni tú ni yo vamos a tener trabajando en 50 o 60 años. Esto es así. Esto es la casta que decía con mucha razón el señor Pablo Iglesias. Pero este enfrentamiento tiene consecuencias. Tiene una consecuencia ideológica, que es la de meter veneno político y meter veneno ideológico en niños. Mirad, yo creo en la libertad de los padres para educar. Lo que yo no creo es en la libertad del Estado para adoctrinar. Eso me recuerda a viejos regímenes que no deberíamos resucitar. Si un padre quiere explicarle a su hijo que existen los ovnis, pues está en su derecho. Luego el niño decidirá que es una tontería. Si un padre quiere enseñarle a sus hijos que el sexo biológico es una cosa y el sexo que tienes en tu cabeza es otra, pues está en su derecho. O sea, pues muy bien. Si quieres pensar eso, es tu derecho. Lo que no se puede decir es que por ley vamos a enseñar las nuevas verdades religiosas. Porque esto se parece mucho a la religión, ¿eh? Esto al final es, no le llamemos religión, pero en el fondo es, vamos a dar catequesis en los colegios y vamos a enseñar ciertas cositas que a mí me parecen bien. Y ya no hablo de las aberraciones, ¿eh? A mí esto me preocupa muchísimo porque están pasando cosas muy feas. Mirad, hemos hablado hace poco de Joe Rogan, ¿verdad? ¿Os acordáis de Joe Rogan? Rogan, el mega podcaster que se ha visto envuelto en ciertas polémicas. Mirad, de Joe Rogan se puede decir muchas cosas. Pero Joe Rogan es una tertulia donde hablan de lo que le da la gana. Y si Joe Rogan quiere opinar que él no recomienda a la gente joven que se vacune, está en su derecho de opinar lo que le salga de las narices. ¿Que es una persona muy con mucho impacto mediático y es una persona de influencia, pues sí. Pero tiene derecho a opinar o a invitar a su podcast a quien le salga de las narices. Es que hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, pues ahora, ¿sabéis qué pasa? Que están empezando a sacar muertos del armario. Y si no los hay, se los inventan. Por ejemplo, ya están saliendo algunos medios de tecnología, ¿eh? No estoy hablando de política. No estoy hablando de medios de noticias generalistas. Medios de noticias diciendo que Joe Rogan es sospechoso de discurso de odio y de ofensas a la comunidad trans. Madre mía, oye, eso es una acusación muy seria. Vamos a escuchar, vamos a analizar qué es lo que ha dicho Joe Rogan para insultar tan gravemente y, no sé, agitar las antorchas del odio contra la comunidad trans. Bueno, resulta que en el 2013 Joe Rogan hizo comentarios sobre Fallon Fox, una luchadora trans de las artes marciales mixtas. Y dijo lo siguiente: ella se llama a sí misma mujer y yo tiendo a estar en desacuerdo. Solía ser un hombre y ahora es, bueno, ella es una transgénero, que es el término oficial que significa que has pasado por eso, ¿cierto? Y quiere pelear con mujeres en las artes marciales mixtas, en las MMA. Y yo digo que de ninguna maldita manera. Sigue diciendo Joe Rogan: si tuviste pene en algún momento, también tienes la estructura ósea que conlleva tener un pene. Tienes manos más grandes, tienes articulaciones de hombros más grandes y eres un maldito hombre. Eso es un hombre, ¿ok? No puedes tener... No me importa si ya no tienes pene. Y añadió otra vez Joe Rogan: hay muchas personas que son idiotas, pero luego se vuelven trans y ahora de repente pensamos que son increíbles. Fin de la cita. ¿Esto es discurso de odio? Bueno, yo a lo mejor me estoy equivocando, pero si tú a Irene Montero le das esta cita que yo os he leído de Joe Rogan, pues Irene Montero te dirá que sí, que es discurso de odio. Si tú se lo dices a una política socialista, pues seguramente, hablo en general, sobre todo si es una política, una ministra o algo así, dirá que sí, que eso es deleznable. Quizá incluso si se lo mandes a una política del PP que esté en el poder, pues a lo mejor no se quiere mojar. Dice que bueno, que la libertad de expresión, pero que no se puede insultar. ¿Dónde está el insulto? O sea, si Joe Rogan piensa que un hombre se hace trans y se llama a sí misma mujer y él dice que él no está de acuerdo, porque, vale, no se ha mutilado genitalmente o se ha hecho una operación para reconstruir su pene en vagina o algo parecido a una vagina, porque ya sabéis que, por desgracia, no siempre funciona así. Pero sus músculos, su esqueleto, su densidad ósea, el tipo de tejido muscular que tiene es el de un hombre. Claro, el problema quizá aquí es que lo ha dicho Joe Rogan. Si lo hubiera dicho una atleta de MMA, a lo mejor también le hubieran dicho: es que eres machista. Y ella diría: pero oye, yo soy mujer. Ya, pero eres una mujer machista, eres una perra del machismo. A lo mejor, ¿no? ¿Qué es el discurso de odio? Yo aquí no voy a entrar en consideraciones. O sea, podría abrir el melón de si una mujer transexual es una mujer o simplemente es un hombre hormonado y sin pene. En fin, pero ese discurso casi que es que ni me interesa. O sea, si esa persona quiere pensar que es una mujer y me dice: no, yo es que quiero que tú me reconozcas como mujer. ¿A mí qué más me da? ¿A mí qué más me da? En realidad, a él o a ella debería de darle lo mismo. Debería decir, ¿y a mí qué más me importa? ¿Qué me importa a mí lo que piense Joe Rogan de mí? No, es que yo quiero que Joe Rogan piense que soy una mujer. Y mientras Joe Rogan no piense que yo soy una mujer, me siento muy ofendida y es un delito de odio. Eso es una estupidez. Eso es intolerancia pura y dura. Estamos construyendo una sociedad que me da terror. Me produce auténtico espanto. Mirad, os confieso una cosa. A veces cuando yo soy un tipo que, como decía Philip K. Dick, cuando se me va la olla, sueño con ser escritor. Y aunque he escrito algunas cosas, sé que ser escritor no es solo juntar palabras. Ser escritor es otra cosa. Soy muy consciente de ello. Que yo podría decir a la gente, oye, esto es una digresión. Puede decir, no, yo quiero que todo el mundo me reconozca como escritor. Y hay gente que piense, no, pero es que, mira, los libros que he escrito con Perso no son literatura. Es que eso es discurso de odio. Tú tienes que pensar que yo hago literatura. ¿Qué más me da a mí? Bueno, a veces me vienen ideas para relatos de ciencia ficción. Y os recomiendo un relato que tengo publicado en mi libro, que creo que en el primero, y creo que si no lo tenéis también en faccionrebelde.com, que se llama Fombres. Como hombres, pero sustituyes la letra H por una letra F. Y es un mundo distópico que está en manos de un feminismo radical que no tiene nada que ver con el feminismo legítimo que piensa y en el que yo me encuadro que hombres y mujeres somos iguales en dignidad y derechos. Iguales. Pues estaba este fin de semana que me fui con mi esposa y cuando llegamos al hotel nos pidieron el pasaporte COVID y sacamos nuestro documento y lo enseñamos. Que por cierto, deberían habernos dicho, oye, te vamos a pedir el pasaporte COVID, pero bueno. Paréntesis. Me parece una estupidez pedir el pasaporte COVID. Es una majadería. Es una catetada. O sea, pasaporte COVID. Si yo estoy vacunado, el tratamiento, llámalo vacuna o como quieras, básicamente es un tratamiento médico que evita que yo me ponga muy malito y que incluso me muera. Con una eficacia muy alta. Pero yo puedo contagiar a otras personas. Entonces, ¿de qué me sirve enseñar el pasaporte COVID si yo puedo contagiar a otros? La vacuna, vamos a llamarla vacuna por no llamarlo de otra manera, es un tratamiento que evita los cuadros graves de esta enfermedad. Pero no me inmuniza. Es que eso lo sabe todo el mundo. Y yo no soy sospechoso de ser antivacunas COVID. Pero bueno, me parece una tontería. Cierro paréntesis. Cuando estaba enseñando mi pasaporte COVID, pensé, esa parte conspiracionista de mí, pensó que va a llegar un momento en el que este pasaporte COVID, que básicamente para lo que sirve es para decir, señor Converso 72 de Vidas en Red, usted no se aloja en este hotel, vuélvase a Madrid. Y te fastidias. Para eso sirve. Pero ¿podría utilizarse para más cosas? Por ejemplo, señor Converso 72 de Vidas en Red, usted es un peligroso religioso que cree que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y que cree en la Biblia. Y que cree que según la Biblia hay cosas que están muy mal. Y como usted es un peligroso odiador y sembrador de odio, que ofende gravemente y que difunde el delito de odio, y aunque no lo diga, lo piensa, y eso está tan mal como decirlo, porque pensar esas cosas no se tienen que pensar, yo decido qué es lo que usted piensa, deme el pasaporte feminista, o deme el pasaporte doble pensar. Así que usted no puede pasar aquí. Mirad, esto podría pasar. Estoy convencido de que ya está pasando. Si ahora mismo un político se le ocurre decir cosas como, mirad, bueno, antes que nada, yo creo que un ser humano es un ser humano, sea homosexual, bisexual, transexual, lo que sea, es un ser humano. Su dignidad no radica en su sexualidad. Su dignidad radica en que es un ser humano. Desde mi cosmovisión, su dignidad radica en que es una criatura de Dios. Está hecho a imagen de Dios. Es decir, es una especie de réplica de Dios, en un sentido, en el sentido de que tiene conciencia, es un ser moral, es un ser espiritual. Dañar a un ser humano es atentar contra Dios mismo. Y esa imagen de Dios la lleva el homosexual, el transexual, el asexual, el que... ponedle la etiqueta. Yo creo, y esto quizá algún día me juzguen por ello, yo creo que tu identidad no te la da tu sexualidad. Desde mi cosmovisión, tu sexualidad no te define. Por supuesto, los políticos de turno nos dicen que lo más importante es tu definición de sexualidad. Yo creo que no. Eso me convierte a mí en un delito de odio. Homosexuales que me escucháis, que sé que... y tengo el honor de poder, de haberme escrito con unos cuantos de vosotros. ¿Os ofende esto que digo? ¿Os ofende, amigo o amiga homosexual, que yo, con verso 72, diga que tu sexualidad no te define? No lo sé. Creo que no es ofensivo. ¿Le ofende a un homosexual que diga, yo creo que el matrimonio entre un hombre y mujer, nacido es hombre y mujer? Bueno, aquí caben varias opciones. Una opción es, tú piensa lo que creas, pero la ley me permite casarme, así que más vale que me respetes. Eso está fuera de toda duda. O está en no, tú no debes pensar eso, eso es peligroso. Vete tú a saber si algún loco te oye y nos mata. Bueno, es un argumento, pero yo creo que es un argumento poco válido. ¿Qué pasa si empezamos a poner en práctica lo que algunos, no todos, políticos enseñan, que es que hay ciertas cosas que no se pueden pensar? Tú puedes tener el derecho, por ejemplo, de blasfemar, de hacer una obra teatral o de cine donde blasfemes o ofendas a personas por su religión. Pero tú no puedes decir tu modelo de familia o tu estilo de vida a mí no me convence, no es para mí. O incluso no me parece lo que yo le voy a enseñar a mis hijos. Voy a ir más allá. Y esto ya me toca un poco más de cerca. Hay una diputada finlandesa que se llama Räsänen. Su apellido es Räsänen. Esta mujer ahora mismo está en un juicio. La fiscalía pide una multa porque la acusan de delito de odio. Esta mujer es una mujer luterana, es una cristiana protestante, que escribió un libro. Por cierto, esta mujer tuvo cargos políticos y esta mujer fue la que impulsó las leyes que penaban los delitos de odio, es decir, leyes que castigaban con más severidad los ataques a homosexuales. Esta mujer luterana, protestante, cristiana, impulsó leyes que penaban los delitos motivados por odio a los homosexuales. Lo cual me parece fenomenal. pero ella, pues, expresó sus opiniones en un librito. ¿Y qué dijo en el librito? Para que quieran condenarla. De momento simplemente piden penas de multa, no de cárcel. ¿Citar pasajes de la Biblia? Bueno, como no tienen la acusación, la fiscalía no tiene con qué acusarla, pues han tergiversado lo que ha dicho. Por ejemplo, dice el fiscal que según Rasanen, según esta señora, los homosexuales deberían de ser considerados personas inferiores. Ella nunca dijo eso. Al contrario, dijo que somos iguales en dignidad. Obviamente la típica cosmovisión cristiana. Somos criaturas hechos a imagen de Dios. A lo mejor tú no te crees eso, que me parece muy bien. Pero yo creo que la máxima dignidad la atribuye esto. No es una dignidad que viene del consenso democrático, no. Porque el consenso puede variar y puede ser un consenso nazi que diga no, no, aquí hay cierta gente que no tiene dignidad. Pero si es un consenso que se basa, o sea, si es una dignidad que deriva de esta cosmovisión, pues a mí me parece que es una dignidad mucho mayor. Incluso que la que puede dar cualquier democracia. Pero eso es otro tema. Como no tienen con qué acusar a Rasanen, han tergiversado lo que ella ha escrito y menos mal que lo ha puesto por escrito. Sus declaraciones violan la dignidad de los homosexuales y es probable que provoquen desprecio y odio hacia ellos. Por lo tanto, trascienden los límites de la libertad de expresión y religión. En un momento del juicio y de las declaraciones del fiscal, han llegado a decir cosas tan absolutamente demenciales como que tú puedes citar la Biblia, pero no puedes llegar a tus propias conclusiones. Tú puedes citar lo que quieras, cualquier libro, pero tú no puedes pensar por ti mismo y decir, ah, pues yo creo que esto quiere decir esto, porque es ofensivo. Mirad, hubo alguien que dijo que cuidado cuando empiecen a quemar libros, porque cuando empiecen a quemar libros, lo siguiente que harán será quemar personas. Yo recuerdo en tiempos de la maldita Inquisición, cuando empezaron a quemar Biblias traducidas a lenguas comunes. Bueno, no mucho tiempo después, pues empezaron a quemar personas vivas. Cuidado, acordaos de lo que estoy diciendo. En el momento en el que empiecen a quemar libros, porque son libros que no quieren, porque son libros que les hacen sentirse mal, o que cuestionan o que piensan cosas que no están bien, según ellos, cuidado, porque entonces se va a desatar el auténtico problema. La cierta parte de la política están utilizando el lenguaje para manipularnos. Esto es discurso de odio. Ah, es discurso de odio. Oye, pues suena fatal. Pues eso no, a la cárcel con eso. Pero, oiga, ¿me puede decir usted qué es discurso de odio? De odio. Discurso de odio es todo lo que yo digo que sea discurso de odio. Igual que ultraderecha es todo lo que yo digo que es ultraderecha. ¿Qué tiempos tan nefastos? Tiempos de oscuridad intelectual, de oscuridad moral y tiempos de profunda intolerancia envuelta en la bandera de la tolerancia. Y esto, amigos, me parece sumamente peligroso.